Sección 23 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, septiembre de 2024. Cuentos morales para niños formales. Continuación. Un sarao pericante. 1. Perla dijo a doña Alcira, su esposo el doctor Pilato, hace un año, tiempo grato, que nos casamos tú y yo. Y es justo que festejemos debidamente el gran día. ¿Qué opinas, cachorra mía? Hágase, le respondió. Pero no echemos en fiestas la casa por la ventana y nos hallemos mañana sin un hueso que almorzar. Para mí no hay fiesta alguna más dulce que estar contigo, pero no te contradigo, tu querer es mi mandar. Gracias, Soponcio, replícale, dándole un beso en la frente. Vamos pues incontinenti a invitar para el festín. Dicta los nombres, Paloma, yo seré tu secretario, y en el ramo pecuniario expide tú el boletín. Ante todo es de ordenanza, dijo la amable doctora, convidar a Pincho y Flora, padrinos de nuestra unión. Y al decir Flora, ya dije, su novio, el galán barbucho, no se divirtiera mucho uno solo de los dos. Luego, con su fiel canícula, don Tripón Mastín Tarasco, a ese no hay que darle un chasco con una cena así así. Tú verás, apunta al conde, a Rufo de Terranova, a Zaida, a Zamba, a Caoba y a la linda Fililí. Con 20 más es bastante, las chicas tendrán parejas, y los viejos y las viejas charlarán y comerán. Yo, traje nuevo, no haré, prefiero el de nuestra boda, y si no lo creen de moda, ¿qué me importa el qué dirán? 2. Llegó la noche fijada por nuestros cónyuges tiernos, y por pares o por ternos llega la gente invitada. Vense allí como en museo, lebrel, pachón, gosque, alano, sabueso, galgo, jateo, y el chino y faldero enano. Los que gastan más boato vienen en carroza propia, los atacados de inopia en un ómnibus barato. La sala limpia y sencilla, do aqueste gaudeamus, pasa, es el zaguán de una casa con su escaño y con su silla. Pero como era sensato dejarlo holgado, ancho y fresco, se arregló para el refresco la covacha de Pilato. Dos ujieres, mono y mona, anuncian los nombres, pero examinan bien primero los pies de cada persona. Pues la señora abomina ver en su alfombra una mancha, y sabe que en esto es ancha toda conciencia canina. Por más variada y amena se dispuso a hacer la holganza, sarao de canto y danza con apéndice de cena. Mas para Tripón Tarasco el apéndice es la obra, canto y baile están de sobra, y les hace un gesto de asco. Acercóse con misterio a doña Alcira y le dijo, temo que en el regocijo nos acontezca algo serio. Se me accidentó en el coche mi idolatrada canícula, y fuera cosa ridícula que repitiera esta noche. Está débil y es receta del doctor en tales casos darle a intervalos escasos un tentempié, una muleta. Doña Alcira trajo al punto torta de ratones fría, bocado a cuya energía estornudará un difunto. Y él, más veloz que una flecha, la intercepta con aplomo, diciendo: cuanto yo como, a mi mujer le aprovecha. Con cuyo breve prefacio se arrellana como un fraile, a gozar de torta y baile, el digno alumno de Horacio. Diose principio a la fiesta, con la hermosa sinfonía, de la muta alias Jauría, trabajada a grande orquesta. Luego un trozo del podenco, de Padua bastante malo, y un dúo del salgan a palo, que también salió algo renco. Después la contralto Zaida cantó aquella cavatina, leitil cor de Perricina y la canción de Zoraida. Pero la gran primadona fue Fililí la faldera, la que debió ser postrera si talla hiciese persona. Y aunque alegó estar muy mala, con el gañón como un Cristo, y que en 2 meses no ha visto un papel ni hecho una escala, dio una aria de gasa ladra con tal eléctrico efecto que sollozó en su dialecto cuanto perro hubo en la cuadra. Y entusiasmado Tarasco cantó la marcha bucólica de zampa en voz tan diabólica que todos gruñeron fiasco. Con esto el concierto expira y Pincho rompió la danza, poniendo una contradanza con su ahijada doña Alcira. Los novios Flora y Barbucho fueron pareja perenne, lo cual en tono solemne se lo motejaron mucho. Y también como mal hecho se tachó al doctor Pilato, que disertase gran rato sobre puntos de derecho. Mas aquello no fue obstáculo al común esparcimiento. Ninguna dama en su asiento quedó de mero espectáculo. Cabriolaron como locos, y aunque perros o bien canes, ninguno allí vio cancanes, ni otros groseros descocos. Y cuando de tal faena se cansó todo el perrambre, pararon latiendo de hambre a descansar en la cena. Esta fue digna corona de tertulia tan completa, salvo que en una pirueta manchó un vestido la mona. Y sin otra peripecia, la orquesta les dijo abur, con el dogo de Venecia y Rusia de la mermur. Tras de lo cual la alborada de un perro lluvioso día, vio salir la perrería a dormir su trasnochada. Mi ringa, mi ronga. Mi ringa, mi ronga, la gata candonga, va a dar un convite jugando escondite, y quiere que todos los gatos y gatas no almuercen ratones ni cenen con ratas. A ver mis anteojos y pluma y tintero, y vamos poniendo las cartas primero. Que vengan las fuñas y las fanfurriñas, y Ñoño y Marroño y Tompo y sus niñas. Ahora veamos qué tal de alacena. Hay pollo y pescado, la cosa está buena. Y hay tortas y pollos y carnes sin grasa. Qué amable señora, la dueña de casa. Venid mis michitos, mi rin y mi ron, id volando al cuarto de mamá Fogón, por 8 escudillas y 4 bandejas, que no estén rajadas, ni rotas, ni viejas. Venid mis michitos, mi ron y mi rin, traed la canasta y el dindirindín, y sape al mercado que faltan lechugas, y nabos y coles, y arroz y tortugas. Decid a mi amita que tengo visita, que no venga a verme, no sea que se enferme, que mañana mismo devuelvo sus platos, que agradezco mucho y están muy baratos. Cuidado, patitas, si el suelo me embarran, que quiten el polvo, que frieguen, que barran. Las flores, la mesa, la sopa, tilín. Ya llega la gente, Jesús, qué trajín. Llegaron en coche, ya entrada la noche, señores y damas con muchas alamas, en grande uniforme, de cola y de guante, con cuellos muy tiesos y frac elegante. Al cerrar la puerta, mi riña la tuerta, en una cabriola se mordió la cola, mas olió el tocino y dijo, miau, este es un banquete de pipiripao. Con muy buenos modos sentáronse todos, tomaron la sopa y alzaron la copa. El pescado frito estaba exquisito y el pavo sin hueso era un embeleso. De todo les brinda mi ringa mi ronga, les sirvo pechuga como usted disponga, y yo a usted pescado que está delicado, pues tanto le peta, no gaste etiqueta. Repita sin miedo, y él dice concedo, mas ay, que una espina se le atasca indina, y ñoña la hermosa, que es habilidosa, metiéndole el fuelle, le dice resuelle. Mi riña la cuca le golpeó en la nuca, y pasó al instante la espina del diantre, sirvieron los postres y luego el café, y empezó la danza, bailando un minué. Hubo vals, lanceros, y polca y mazurca, y Tompo que estaba con máxima turca, enreda en las uñas el traje de ñoña, y ambos van al suelo, y ella se desmoña. Maullaron de risa todos los danzantes, y siguió el jaleo más alegre que antes. Y gritó mi ringa, ya cerré la puerta, mientras no amanezca ninguno deserta. Pero qué desgracia, entró Doña Engracia, y armó un gatuperio un poquito serio, dándoles chorizo de tío pegadizo, para que hagan cenas con tortas ajenas. El rey borrico. La animalia reunida eligió un día, por soberano a un burro de alquería, y el rey borrico inauguró su mando, con el rebuzno del siguiente bando. Óyeme, falderí, dijo al faldero, sé por hoy mi ordenanza o mensajero. Ponte la gorra en el instante y sales a llamar a los otros animales. Tengo un plan vasto, original y serio, en pro del auge y gloria de mi imperio, y quiero que lo escuchen de mi boca, que por órgano tuyo los convoca. El rey fue obedecido y al concurso rebuznó majestuoso este discurso. Fieles vasallos, mucho me intereso en hacer mi reinado el del progreso. Hasta ayer vuestros déspotas reales han sido unos solemnes animales, pero desde esta fecha se acabaron la ignorancia y resabios que dejaron. El gato de hoy en adelante queda, sirviendo de mastín que éste le ceda su ancho collar y encárguese el galfarro de aliviar al rocín tirando el carro. Déjese el micho de cazar ratones, que ladre y no maulle a los ladrones. Y ya que trasnochar le gusta tanto, vele ojo alerta y muerda sin espanto. El mastín a su turno que relinche. Cuidado, no atarase al que lo linche. Y si le prenden el arado al pecho, esmérese tirando muy derecho. Al gallo incumbe reemplazar al gato, disfrutará el ratón de mejor trato. Y si el gallo no malla, es mi deseo que en oliendo ratón de un cacareo. En cuanto a ti, faldero, bien te estimo, pero con tanto beso y tanto mimo, te han vuelto flojo y lindo y casquivano, por lo cual te degrado hasta marrano. Márchate a la pocilga, no más faldas, cubran ásperas setas tus espaldas, y engorda para honor del mayordomo, que hará de ti un magnífico solomo. Venga a servir el puerco tu destino, pero primero lávese el cochino, y que aprenda a latir del exfaldero, pues eso de gruñir es muy grosero. Tocante a mí, señores, es muy justo que alguna vez me huelgue y me dé gusto, por lo cual os traspaso y os regalo cuanto me quieran dar de azote y palo. La dignidad del cetro no permite que otro me monte y que me albarde y grite. Tratarme como a un asno es desacato, y en tal virtud renuncio al asnalato. Seguiré rebuznando, es muy posible, mas eso qué tendrá de incompatible. ¿Acaso no rebuznan en sus leyes presidentes y cámaras y reyes? Iba aquí la oración de la corona, cuando entró de improviso la fregona, y repartiendo escoba por el viento, disolvió irreverente el parlamento. Un banquete de chupete. Oros y copas, bastos y espadas. Aquellas pintas endemoniadas, que para ruina de hijos y yernos traen las cartas de los infiernos. Cuando Inglaterra las mandó España, el rey les dijo, fuera cizaña. Pero el demonio, docto en diabluras, cambió sus nombres y sus figuras. De las espadas hizo asadones, mudó las copas en corazones, dejó los bastos palos como antes, y de los oros sacó diamantes. Luzbel, antiguo contrabandista, con esta treta dio chasco al vista. Metió los naipes en Inglaterra, y desde entonces, ¡ay, pobre tierra! Pues bien, la reina de corazones hizo unas tortas y unos turrones, y envió a la sota con un paquete de invitaciones para el banquete. Pero don Sota, gran tragaldabas, dijo, banquete, pronto te acabas. Fue a la despensa, se engulló todo, e hizo el mandado medio beodo. Las 6 sonaban cuando en estrados ya estaban todos los convidados, y el maestre sala, con voz de fiesta, dijo, a la carga, la mesa puesta. Reyes y reinas marchan por pares a confortarse con los manjares, porque aunque reyes daban bostezos y estaban largos tantos pescuezos. En el camino les huele a flores, nada de ajiaco u otros valores. Llegan, y que hallan mucho florero, platos, cuchillos, mantel y cero. Alzan las tapas, dan una ojeada, por las despensas, ídem, no hay nada. La reina al punto cae de un vaído, y empuña el sable su real marido. Señor, dijeron todos los otros, no haga un escándalo por nosotros. Hambre tenemos, mas Dios mediante, con agua que haya será bastante. ¿Qué qué? ¿Con agua? Dijo el monarca. Yo me tragara a Noé y su arca. Formad al frente viles sirvientes, y vamos viendo lenguas y dientes. Dio en el busilis, cayó la sota, por ciertas miajas que el rey le nota. Úrdele embustes en tal conflicto, mas tragatortas quedó convicto. Un hacha, un cuerno, gritó el monarca. Venga el verdugo, venga la parca. La reina al grito volvió en cabales, ay, preguntando por sus tamales. Así que supo lo acontecido, imploró gracia para el bandido, y aquel repuso: bien, no haya muerte, mas no te libras de un baño y fuerte. Fue dicho y hecho, los invitados buscaron luego café o helados, mas ya en 3 leguas a la redonda no estaba abierta ninguna fonda. Fin de la sección 23.